Pensando estaba yo el otro día sobre esos que tantos dicen que un tal Jesús nació de María, una supuesta virgen. Pobre señor José, decían, dizque esposo de la María, sabiendo que el padre no es él, aún así la mantenía, pues la dizque virgen embarazada la culpa no tenía. Según los hechos relatados, no fue encuentro del tercer tipo, fue de un señor Yahvé a través de su pajarito. No, José, decía María, no es lo que estás pensando. Me cae que lo de ese día son chismes que están hablando. José, que le dice a María, ¿qué pasó cuando el Señor se vino? A lo que María le contestó, ¡ay, José, algo divino! Y así en la historia quedó el primer sanchismo conocido. Muchas gracias.